Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Para mí también es una alegría, una responsabilidad estar aquí en este momento para participar en la emisión de este programa Diálogo Bíblico. Hemos estado conversando durante esta semana sobre el capítulo 10. Recuerde usted que vamos capítulo a capítulo, no necesariamente los temas están centrados en el mismo capítulo, pasan a otro, qué sé yo, pero hemos ido centrándonos en cada capítulo y esta vez, que es nuestro estudio relacionado, en un título bien decidor, ¿no es cierto?, de la batalla a la victoria, es el capítulo 10, donde se trata de Daniel, vuelve a humillarse, vuelve a orar, está afligido por el temor y es consolado por un ángel que Dios lo envía desde su trono. Es bueno recordar, Raúl, que el capítulo 10 abre una ventana a lo que pasa detrás del escenario del gran conflicto entre el bien y el mal, la realidad visible y la realidad invisible a nuestros ojos. La temática, por decirlo de alguna manera, resumiendo, sería la guerra invisible, la actuación del príncipe victorioso y, lo más importante para nosotros, la certeza de que en esta guerra no estamos solos. Exactamente, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros ahora estamos estudiando lecciones que son maravillosas en relación a Cristo, en relación a lo que tenemos que pasar. Pero si hoy día estamos bien, es posiblemente que no percibamos lo que esto significa. Si no tenemos un problema muy serio, es posible que no lo dimensionemos. Pero cuando aparecen las situaciones, entonces deberíamos tener la experiencia de estar tan cercano a Dios, de haber conversado tanto con Él, que luego en el problema le digamos, Señor, necesito tu ayuda, como cuando estaba bien, como cuando estaba mal. Y en ese sentido es bueno recordar el texto básico de esta semana, Daniel 10, 19, que dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Muy amado, a mí me quedan sonando esas palabras. No recuerdo si esta es la tercera o la segunda vez que Daniel recibe la maravillosa seguridad del amor de Dios por él. Muy amado. Ahora, lo interesante es que en el momento en que se lo da es cuando Daniel estaba realmente afligido. Estaban estos 21 días de oración y ayuno que él tenía. Él había entendido esta situación de este conflicto. Ahora, no está claro, tenemos que hacer énfasis en este sentido, no está claro ¿por qué estaba Daniel en esta situación? Porque recuerdo que el capítulo 9 nos decía que él estaba puntualmente afligido porque las 70 semanas que estaban cumplidas, Dios le estaba diciendo que al parecer no se iban a cumplir, iban a aparecer muchos años más todavía y él se afligió por eso. Le quedó claro a Daniel después. Pero ahora lo encontramos aquí con 88 años de edad. Ha transcurrido mucho tiempo y nuevamente él recibe esta visión. Y allí le dice que eres amado. O claro. Sea, Dios estuvo con él durante toda su vida, durante todo lo que él pasó, no nos registra la Biblia qué es lo que hizo, entendemos que sí, gobernó y ayudó y dirigió como un hombre inteligente. Daniel allí en ese lugar, pero ahora ya está en sus últimos días, ha pasado de un gobierno a otro, de un estado a otro, y Dios le da esta visión extraordinaria de su presencia. Aparentemente, la preocupación de Daniel deriva del hecho de que los adversarios obligan a los retornados a detener la obra de edificación del templo. Ese era el problema que le preocupaba. Ese es el motivo de oración que tiene él en este momento. La verdad es que nosotros tenemos que aceptar eso porque no hay otra indicación muy precisa qué es lo que le está pasando a Daniel, pero es la única razón porque él estaba orando el capítulo 9 acerca del retorno y ellos habían retornado, Daniel nunca retornó, 88, algunos creen que la edad quizás lo hizo desistir a Daniel porque andar como 2000 kilómetros, 1000 y tantos kilómetros a 88 años, no, es una situación bastante compleja, pero si a ti te dicen, no te preocupes, tu lugar está reservado, Oiga, ya hice todo lo posible. Yo hice toda mi, yo puse toda mi experiencia, mi sabiduría. Dios me indicó y ahora estoy acá orando. Orando. Sí. Por ejemplo, dice que en el año tercero el rey Darío de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Interesante eso, ¿eh? Extrapolando y llevándolo a un nivel personal. A mí me llena de alegría saber que hay un ser, al menos en el universo, absolutamente confiable, a quien podemos confidenciarle todo, absolutamente todo, aunque de hecho cualquier secreto nuestro, cualquier preocupación, cualquier angustia, él ya la conoce. Uno podría preguntarse, profesor, aquí, si usted recuerda que estudiamos la semana pasada, dice el ángel, mira, apenas salió la palabra de tu boca, me fue enviado Dios a contestarte. Pero aquí son 21 días. Y 21 días significan 3 semanas de oración, de ayuno, de silicio. Dice, no vino a mí nada de lo que sea carne, vino. Estamos hablando de aquí de un vino, una costumbre que tenían los judíos de tomar una copa, sí. Pero no es el vino que nosotros consumimos hoy día, es un vino que está contaminado para hacer mal al ser humano. Pero él también no consumió carne, significa que él se abstuvo de todas estas cosas agradables para la vida y quizás hizo un ayuno de agua, de penitencia. Él habla de silicio, 3 semanas allí, ¿no es cierto? Pero todo esto, toda esta preocupación, toda esta oración intercesora, toda esta preocupación que él tiene, hace que suceda algo maravilloso. Porque es Cristo quien se aparece a Daniel. Bueno, esa situación, si usted la mira cuando nosotros miramos Esdras, por eso que tiene razón lo que dice usted, profesor, allí había un conflicto bastante serio. Las obras que iban a reedificar la ciudad estaban siendo detenidas, estaban siendo molestadas, estaban siendo entorpecidas, y Daniel, sabiendo esto, conociendo los antecedentes, él oró a Dios 3 semanas, pero esas 3 semanas se demoró Dios en contestarle porque había un problema serio detrás de la respuesta. Todo una lección para nosotros también, en el sentido de que debemos perseverar en la oración. Dos ideas que hemos conversado durante la semana, pero que vamos a resaltar nuevamente, es la visión del príncipe, una visión de príncipe. Yo creo que esta es una maravilloso texto de cercanía que Dios tiene hacia nosotros y cómo ese ángel lo toca. Decíamos hace algún momento que es Cristo el que se aparece allá a Daniel, porque la descripción es similar a la que presenta el apóstol Juan cuando Cristo se le aparece allí en la isla de Patmos. Ahora nuestro Señor Jesucristo viene con otro mensajero celestial para enseñarle a Daniel lo que sucederá en los últimos días, tiempo nuestro, ante su presencia, y al oír sus palabras, él cae profundamente dormido, sin vigor alguno. Pierde la fuerza. Interesante esto, porque de alguna manera la visión que se le entrega a Daniel es una visión divina. Se le está entregando antecedentes que en realidad, si bien es cierto, van a reconfortar la vida de Daniel, pero estas palabras están para nosotros hoy día escritas y un libro abierto para estudiarlo. Le dicen, el día 24 del mes primero estaba yo en las orillas del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro, de ufaz, su cuerpo era como de berilo. Por eso que decimos que esto es Cristo. Esta descripción se asemeja mucho a otros relatos de la Biblia donde aparece también la descripción de Jesús. Y este príncipe, imagínese usted, Cristo mismo viniendo a Daniel a contarle. Un antecedente que hemos conversado es que en el día 24 del mes es la única vez que aparece en el libro de Daniel una fecha precisa. Una fecha precisa. Alguna razón tiene, hay investigación para ello. Pero que Cristo mismo venga es porque, como decíamos también, es muy amado. Es un personaje que Dios lo ama, que lo tiene presente. La visión de este príncipe es como decir, vaya, qué interesante que Dios se dignó acercarse a nosotros y decirnos lo que iba a suceder en el futuro, hoy día, mañana, tiempo pasado, hasta que venga. En Josué 5.13 usted va a encontrar una descripción de cómo también se le presenta a Josué. Josué dice, mira, eres tú de los nuestros, porque si no eres de los nuestros, yo te ataco. Pero la respuesta que le da la persona es, no, no soy de tus enemigos, pero soy enviado, soy el príncipe. O sea, le hace una descripción que yo digo, si yo me encuentro con una visión así, estoy tranquilo. Le dice puntualmente, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué se postró y entendió que no estaba frente a alguien cualquiera, sino a Cristo mismo. Una interrogante pertinente, válida, Raúl, es que Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, le viene a mostrar lo que serán algunos acontecimientos del tiempo del fin. Y entonces uno no tiene menos que preguntarse si el Señor puede mantener la historia humana bajo control. ¿Qué puede hacer por nuestra vida individual si nosotros oramos, le pedimos al Señor en oración, que esté con nosotros permanentemente? La lucha en realidad es una situación personal que debe pasarse, no es por una congregación, no es una compañía, estas situaciones son personales. Lógicamente el mundo está siendo atacado por Satanás, llevado a situaciones muy difíciles, pero recuerde usted que Cristo es triunfador. Pero en el momento más difícil, cuando Daniel estaba en su situación de angustia por lo que estaba viendo, sucediendo, las noticias, dice, y aquí una mano me tocó. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, y aquí viene la expresión, Daniel, varón muy amado. ¿Quién le amaba a Daniel? No era otra persona, no era el ángel, era Dios mismo. En el cielo te tienen mucha consideración, Daniel. Siempre están conversando de ti, están viendo cómo te portas, lo que hiciste, lo que haces, cómo eres fiel. Entonces, muy atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Sabes, Raúl, en lo personal, yo disfruto mucho de la música religiosa. Me gustan los cuartetos especialmente. Y hay una alabanza que a mí me llega con mucha profundidad. Él me tocó. Esta alabanza primero apareció en inglés, después apareció en castellano. Es como un, y es más o menos lo que le sucede, lo que me sucede a mí, es lo que sucede aquí a Daniel. A un nivel mínimo le sucede a uno también cuando escucha ese tipo de alabanza. Él me tocó. Estaba siendo tocada por el ángel. Y en este caso, yo creo que no debemos perder la esperanza de que Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Dios es un Dios que puede manejar todo el universo a un mismo tiempo y escuchar una oración de un niño que esté a distancia. O de un anciano. Un anciano. Y no es la respuesta de años, sino del segundo. Y a veces se demora porque en este caso hemos visto que había un problema. Ya nos han dado la explicación. Es un problema bastante serio. Pero lo que pasa es que a Daniel se le dice, mira, no temas. Lo que Dios nos puede decir a nosotros, no temas. Porque Dios, lo que tienes que hacer que, no temas, ¿por qué razón? Porque tú dispusiste tu corazón a entender, y eso es importante, y a humillarte ante Dios. Y que no hay que olvidar que Dios conoce el corazón. Claro. Este muy amado, ojalá nos llegue también a nosotros, ¿no? Muy amado. Recuerda usted que Daniel está teniendo aquí unos 88 años. Y Dios está presente con él, Dios lo está cuidando, lo está dirigiendo y le está entregando una de las maravillosas profecías de las situaciones que van a venir justamente en el tiempo del fin. Porque a Daniel se le dice, mira, cierra las palabras de este libro, de estas profecías, tú escríbelas, pero esto no es para tu tiempo, esto es para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es ahora. Estamos listos para que Jesús venga muy pronto a buscarnos y se solucione toda la problemática, pero recuerde usted, amable oyente, como se le dijo a Daniel, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Por eso es que me demoré, Daniel. Ahora, ¿es realmente el príncipe de Persia el que se opone, me pregunto yo? Bueno, si uno mira el conflicto cósmico, la verdad que es una representación, pero en que está detrás de esto es Satanás mismo, dirigiendo, ¿no es cierto?, y motivando para que el rey de Persia no actúe, no obligue para detener la obra, y Daniel está preocupado por eso, no puede ser. yo estoy clamando, Daniel dice, estoy clamando para que el Dios sea, para que el pueblo sea libre. Yo creo que hoy día también nosotros deberíamos clamar para que Dios nos libre de esta situación, nos haga prepararnos, no para una Jerusalén terrenal, sino para una Jerusalén celestial, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas, y aquí que todo es hecho nuevo. En el capítulo 10, versículo 20 en adelante, nosotros encontramos la siguiente descripción. Se le revela algo aquí a Daniel. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Bueno, entiendo que cuando yo oro, si un ángel viene y me toca, viene por responderme la oración que yo estoy haciendo. Pero siempre mi oración está limitada a lo humano, al espacio humano, al tiempo humano, pero Dios no trabaja en ese momento así, trabaja con más perspectiva, con más visión. Por ejemplo, y es medio trágico de repente colocar esto, pero uno no sabe, una persona ora para que se sane y Dios dice, no te voy a sanar, porque tú estás listo para que vayas a morar conmigo en el momento de la resurrección, ¿no es cierto? Por supuesto, no en el momento. Eso, pero uno no lo sabe. Eso no lo va a saber cuándo. Los familiares tampoco. Y sufre la persona, ¿por qué, Señor, si era fiel, etcétera, etcétera? Le agregamos todas estas cosas. Por ejemplo, la pregunta es, ¿sabes tú por qué he venido a ti? Claro que Daniel sabía que venía a responderle la oración, pero el problema no era tan simple como él lo estaba presentando. Imagínense que una hueste, pero mire, lo leo. Pero ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al término con él, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, esta cuestión sigue. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora, esto que aquí se le plantea a Daniel es simbólico, y es válido para todos los seres humanos, porque en esta lucha entre el bien y el mal, los seres humanos solo percibimos la superficie, lo que está encima, la punta del iceberg, como dicen. Pero el problema es normalmente mucho más profundo. Es más lo que no se ve que lo que nosotros estamos en condiciones de ver. En Daniel 10, 13 incluso aclara un poquito más esta situación. Le dice más, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel, sabes tú que no he podido resolver tu no he podido darte la respuesta. Ahora uno dice, pero si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no elimina? Dios no actúa así. También podría haber eliminado a Satanás, como alguien lo dice, pero también podría haber eliminado a Adán y Eva y haber hecho otro mundo. Y nosotros no existiríamos. No existiría nadie, ¿no? El Dios, un Dios de amor que entrega, y que es una cosa que lo vamos a estudiar siempre. Dios entrega amor, y Él en amor y misericordia solucionó de una manera que yo creo que nadie en el universo entendía o comprendía. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios entregando a su Dios mismo, a Dios mismo, para salvar a una raza que le era hostil? Una raza que no lo recibió, que no lo aceptó. Muchos sí lo aceptamos y estamos entre ellos que estamos aceptando a Jesús. Queremos que usted sea también uno de ellos. Pero mire, nunca se olvide, Miguel, uno de los principales príncipes, es Cristo mismo, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, el conflicto va a seguir, pero yo te voy a ayudar para que salgas adelante y tengas respuesta a tu oración. No debemos olvidar que se trata de una batalla espiritual entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Durante 21 días lucharon por dominar la mente de Ciro, y esto a mí me impresiona. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la mente humana, la suya, la mía, la de cada uno de nuestros auditores, es campo de batalla. Las tentaciones implican un conflicto invisible en el cual nosotros solamente vemos, como decíamos, la punta del iceberg. Ahora, lo interesante, yo creo que deberíamos dar gracias a Dios porque el príncipe, este príncipe es victorioso. Recuerde usted que allí en Daniel capítulo 7, 13 dice que hijo de hombre es una expresión que se repite en muchas oportunidades, y esa expresión está dada para Cristo. Y es uno de los títulos preferidos de nuestro Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, etcétera. Claro, el príncipe de los ejércitos, ¿te acuerdas que lo leíamos algo también en otros pasajes? Y descubrimos que ese nombre, su nombre es Miguel, que está luchando directamente para solucionar el problema, porque el problema en realidad está entre Cristo y Satanás. Ese es el gran conflicto, y Satanás trata de hacer pecar a las personas porque eso lo hace sufrir a Dios. Y Miguel significa quien es semejante a Dios. Claro. Entonces yo creo que tenemos la victoria, digamos, ganada. Pero cuidémonos, Satanás es muy astuto para hacernos caer y pasar a llevar las leyes de Dios, lo que él ha puesto como bueno para nosotros. Ahora, habíamos leído en la semana acerca de Colosenses 2:15, estúdelo usted con tranquilidad, dice, despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, la victoria se llevó a cabo cuando Cristo expira y dice, consumado es. Ese es el momento culminante en la historia del pecado y de la rebelión. Otra cosa allí, en la cruz, la muerte de Cristo hizo que Satanás definitivamente perdiera las simpatías del mundo celestial. Y esto también está de acuerdo con Apocalipsis 12:9. Y yo creo que lo perdió para siempre, y él sabía eso. Por eso que hizo tanto énfasis en que Cristo cayera en algún momento en ese instante del Getsemaní y de la cruz, ¿no es cierto? En algún momento conversamos de que en realidad Cristo recibió 39 azotes y después seguidito 40 azotes y más encima lo hacen llevar la cruz, por eso él no pudo llevarla. Fue algún momento terrible. Pero mire, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso lo dice Romano y está acotado a lo que estamos conversando. Sí, efectivamente, no somos vencedores, pero no por nosotros, sino porque Cristo venció y nos puede dar la fuerza. Si Él tiene que luchar 21 días para respondernos algo, lo va a hacer, y con gusto porque nos ama. Y la salvación no es algo que viene como producto de algo que nosotros podamos hacer. No debemos olvidar nunca que la salvación, quien nos salva, es Cristo Jesús. Y por eso es que Pablo transmite estas palabras tan hermosas, diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor los bendiga, abrace la linda esperanza de la salvación, y usted un día tendrá un lugar como lo tuvo Daniel. Que el Señor los bendiga. Será hasta la próxima semana.